No, nosotros no hemos tenido ningún tipo de invitación. Venimos porque creemos que es nuestro derecho estar acá, que tenemos que recordarles que no hay nada que festejar, porque nosotros no podemos festejar absolutamente nada, porque tenemos a 44 camaradas de ellos perdidos en el mar y tienen que hacer todo por encontrarlos. No pueden estar tomando el chocolate naval. Nos gustaría que nos dejen pasar, nos gustaría no solamente hablar con el jefe de la Armada, sino hablar con los compañeros de nuestros seres queridos, de mi hijo, del hermano de Lucía, del hermano de Isabel. O sea, son compañeros que le están dando vuelta la cara a sus propios compañeros y a los papás y hermanos de ellos. La verdad que no lo puedo entender. No lo puedo entender. ¿No podemos entrar? ¿Por orden de quién? ¿Orden de quién? Me dieron órdenes. No se puede ingresar. ¿El jefe te dio la orden? Así es, señor. Necesitamos un nombre para saber quién no nos deja pasar a estar en el día que es de ellos. Los chicos amaban su profesión, eligieron esto. Entonces es injusto, pero por eso quiero que me dejen el nombre o que salga un jefe a dar la cara. ¿Para qué sienten cuando suena la música y ustedes no pueden ingresar? Escuchen justamente de fondo la marcha de la Armada y la verdad que es un golpe más a de los que ya tenemos sufrido en estos 6 meses.